Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Gracias a nuestro equipo informativo y también a quienes están ya en controles para compartir con todos ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Hoy es viernes 12 de julio, vamos a ofrecerles la emisión 132 de lo que va del año. Recuerde que usted está en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Nos puede escuchar también en la página www.casadelacultura.gov.es y a través de la aplicación que usted la puede descargar en Play Store. Y ingresa y puede descargar esa aplicación que dice Radio CCE y llevar toda la programación que le ofrecemos en esta señal. Quito amanece como siempre muy frío el día de hoy, 8 grados. Habrá una máxima de 9 y una mínima de 6 grados. Esto para que usted, bueno, actualmente ya se actualizó 7 grados. 7 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Probabilidad de lluvia de un 20%. Sin embargo, ya el astro rey está presente, mayormente soleado, nos dice. Ese es el comportamiento del tiempo para el día de hoy. Recuerde que el pico y placa ya inició, hoy nos toca el 9 y el 0. No puede ingresar al perímetro urbano, evite hacerlo para que usted no tenga que pagar esas multas gigantes que de alguna forma entorpecen la economía de su hogar. Solamente hay que poner atención a esto, medida que aplica para los vehículos que vienen también de diferentes provincias. Nos vamos de inmediato a ver qué pasa con las calles de Quito, así como también con las carreteras. Ya está acá nuestro compañero Kevin Arcos y también Darío Males. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están con nosotros cerrando la semana, esta semana del mes de julio. Esperamos que hayan logrado realizar todas sus actividades pertinentes. 7:11 a.m. El pico y placa, ya lo señalaba nuestra compañera, está habilitado. Hoy es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 0 y 9. Así que tenga muy en cuenta las dos jornadas, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. y también la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Como siempre, nosotros en este espacio les damos a conocer noticias positivas y tenemos algo que resaltar en esta mañana. En cuanto al deporte, siempre hay novedades que nos gusta señalar. Por ejemplo, queremos indicarles que la patinadora ecuatoriana María Loreto Arias ganó medalla de bronce en los World Roller Games en Barcelona, España. Lo hizo en la categoría juvenil damas en la prueba de los 500 metros sprint. Y también, ¿qué será lo que se viene este fin de semana? Sara Palacio va por la triple corona. La ecuatoriana Sara Palacio cumplirá el domingo la travesía del canal de Catalina en Los Ángeles con la experiencia del 2018 cuando ya conquistó el canal de La Mancha. También competirá en la maratón de Manhattan con lo que completará la triple corona de las aguas abiertas. Así que le mandamos de igual forma a ella mucha suerte, que le vaya súper bien en este encuentro deportivo que tendrá ya este fin de semana seguramente dará mucho, mucho que hablar. Un ejemplo a seguir. Vamos ya con lo que sucede en las calles de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos indica el estado de las vías. En la Mariscal Sucre y Libertadores hay tráfico fluido en los dos sentidos. Mariscal Sucre y Barba, tráfico lento entre el sentido norte-sur. Y finalmente, en la Mariscal Sucre y Chimborazo hay tráfico lento en el sentido sur-norte. Tenga precaución en el sector. Ayer en horas de la noche pudimos ver lamentablemente cómo en el centro histórico, en el casco colonial, la estructura de una vivienda fue incendiada, devorada por los fuegos en ese sector. Imaginamos, hoy estarán haciendo algunos trabajos de limpieza y también de investigación sobre este incendio que generó algunas novedades en el sector de Cumandá, así que aún no tenemos el reporte oficial si existirá algunos cierres de vías en el lugar, pero posiblemente existan, así que le hacemos una pequeña advertencia de lo que podría suceder el día de hoy en el lugar, debido a que el incendio fue bastante, bastante grande. Los daños materiales se pueden observar en las imágenes de la AMT, suman toda la edificación. Y bueno, en lo que tenemos ya al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que para hoy tenemos una radiación entre alta y extremadamente alta en la parte interandina, entre 8 y 11 puntos. Litoral de 7 a 10 puntos. En la Amazonía estará entre moderado y muy alto, 7 y 11 puntos. Y en la parte insular, las Islas Galápagos, entre moderado y alto. Esto quiere decir 7 y 9 puntos de radiación ultravioleta. Así que a protegernos también del sol en nuestra ciudad, que esto empieza a ser ya una constante en estos días. Debemos recordar que estamos en vacaciones. Muchas personas seguramente el fin de semana o durante más tiempo saldrán con su familia a las áreas verdes de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Así que debemos recomendarles que hay que cuidar la naturaleza con estos soles intensos fuertes. La vegetación se seca y una colilla de cigarro o un trozo de vidrio puede ocasionar grandes incendios. Y ya hemos observado grandes montañas que desaparecen con el fuego. Así que a cuidar y tener mucha precaución con eso. Vamos, Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido, madrugando un poco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy Kevin vino con pasamontaña, debe ser el clima, ¿cierto? Estaba muy frío el sur. Exactamente, sí, como ya nos mencionaba Laurita, una mañana muy fría, ¿no? Todos estos días, sin embargo, al mediodía ya pues pegan bastante el sol también. Sí, ayer con estos días de cobertura, que uno siempre sale a buscar la información, se puede observar, se siente la presencia de mucho calor y el clima seco también, y los fuertes vientos. Hay que cuidarse de eso siempre con su botellita de agua, un hidratante y, si es posible, un parasol o el protector solar, que es lo más común que se utiliza. 7:15 a.m. Vamos a ver qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Kevin, con la información. Así es, la página del Twitter del EQ911 nos informa que actualmente las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran sin novedad, así que las personas podrían transitar sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, también queremos señalarles, existe un cariño en la provincia de Pichincha por Esmeraldas en el momento de hacer vacaciones, y para este fin de semana la vía, al menos en Mompiche, Salima, en el kilómetro 274, se encuentra parcialmente habilitado un carril de la vía de tránsito vehicular. Existe maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizando trabajos en este sector. Le repetimos, es en el kilómetro 274 de Mompiche, Salima. Y las personas que también suelen llegar a Manabí, a San Lorenzo, San José, Tosagua y Calceta, también tenemos novedades. En estos sectores se encuentra parcialmente habilitada la vía. Solo se remite el paso de vehículos livianos. Un solo carril habilitado por las noches está cerrada. En el sector de Pitahaya hay problemas en el sector. Nos recomiendan manejar con mucha precaución. Eso es en la vía Tosagua-Calceta. Así que precaución las personas de Pichincha que vayan a viajar a Manabí y Esmeraldas. Bueno, ahí están todas las novedades. Recuerde que usted puede ingresar a la página de EQ911 o también vías numeral días ECU 911, que también ahí hay la posibilidad de que ustedes puedan conocer más detalles qué es lo que pasa en las carreteras a lo largo y ancho de la ciudad. Pero es fácil entrar a ECU 911 Quito y ahí ustedes pueden ya desplazarse a cada una de estas páginas que les ofrecen estas novedades. Bueno, de inmediato, 7:07 a.m, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 12 de julio se recuerda a personajes destacados en el ámbito artístico a nivel nacional e internacional. Machachi ya tiene todo listo para su tradicional paseo del Chagra. El último mambo, una obra teatral que estremecerá el corazón y las emociones de los colombianos. Colectivo Manada de la Universidad Central del Ecuador prepara la carrera Reto Animal 5K. Modernidad, nuevas miradas al patrimonio ecuatoriano es el evento académico impulsado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 55 años del grupo Teatro Ensayo se recuerdan con una exposición en museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Campeonato Internacional de Aritmética de China recibe a 4 niños lojanos el 20 de julio. Le contaremos también sobre el cangrejito volador que este sábado 13 de julio llega al Teatro Nacional Sucre. La obra Extraños Hábitos se presentó con gran éxito en la Casa de la Cultura. El Centro Cultural Pachacayari nos presenta El Arte, Creación de Vida este próximo sábado 13 de julio. El director y guionista Cristian Valencia junto al Teatro Nacional Sucre presentan Enredos, el musical. El municipio de Quito cambia Fiesta de la Luz por otras ofertas culturales. El director y guionista Cristian Valencia junto al Teatro Nacional Sucre presenta Enredos, el musical. La Casa de la Música presenta el día de mañana, sábado 13 de julio, Rock Chor. 7:20 a.m, esto será nuestra propuesta informativa. Más adelante, de 8 a 9, tendremos nuestro segmento de opinión y entrevista, en la que contaremos con invitados que se darán cita para hablar de qué temas, Darío. Bueno, estaremos conociendo sobre la inauguración del 18º Festival Infantil y Juvenil de Chulpicine. Para esto nos acompañará Edwin Pales, su director. La naturaleza, la tecnología y el arte se unen en el CAC a través de la muestra En un mundo joven de brillo resplandeciente. Daniela Falconi nos acompañará. Y también contaremos con la presencia de Fabricio Valverde, quien nos contará los detalles de su obra En cuerpo y alma, en la muestra que recoge la producción plástica del artista guayaquileño. 7:21 a.m, aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compositores, cantantes, profesores, locutores y poetas son los personajes que recordamos este 12 de julio en nuestro país y en el mundo. También les contaremos una mirada a su vida artística. El 12 de julio de 1946 nace en Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, el compositor y cantante Tulio Bustos. Una de las composiciones más importantes del cantautor es sin duda Muñequita Morena, compuesta en los años 70 y dedicada a su esposa Raquel Peñareta. Volvió a tomar protagonismo cuando la reeditó Quirúrgica, banda integrada por su hijo Camilo. A partir de ese momento, al igual que en épocas pasadas, varios artistas de la localidad la incluyeron en su repertorio. Pero Bustos es más que una canción, es un hombre multifacético, ingeniero agrónomo, apasionado de las orquídeas, lo que le ha permitido publicar Orquídeas, Aromas y Vivencias, así como Ecuador, Patria de Orquídeas. El cantautor atesora hermosos recuerdos de bohemia, poesía y canto. Su música era principalmente socialista, era el caballo de la batalla de las manifestaciones de 1970. En 1954 nace en San Gabriel Carchi el autor, compositor, cantante de baladas Humberto Bedón, creador de la canción Traición. Humberto fue su propio empresario, visitaba las radios y otros medios. Roberto Recalde, de la disquera Fadisa, lo contrató para grabar por 2 años. Se sumaron los éxitos Contigo Soy Feliz, Viva el Amor, que se hizo himno para los jóvenes que se iban al cuartel. El tema alcanzó las 90.000 copias. Se hizo merecedor del primer disco de oro. Sus canciones son de amor, tiernas, apasionadas, composiciones sencillas que fácilmente llegan al pecho. En sus inspiraciones utiliza el diálogo con la mujer ideada. Lo más importante y lo más hermoso es nuestra felicidad. En 1987 fallece en Cotacachi, Imbabura, Carlos Durcencio Proaño, músico, autor, compositor y profesor, creador del himno de Tulcán. En 1994 muere en Guayaquil el locutor Pablo Neibel Arrendón, de CRE, donde hizo la Corte Suprema del Arte. En el ámbito internacional, el 12 de julio de 1904, nace Pablo Neruda, poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971. Y una de las figuras máximas de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, de 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Escrito a los 20 años, se habían editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Del amor apasionado y cálidamente humano de los 20 poemas, con resabios modernistas pero plenamente original en sus brillantes imágenes, pasaría Neruda a expresar con la fuerza de un surrealismo personal el sentido del hombre y del cosmos en residencia de la Tierra. El poeta, siempre receptivo a las innovaciones estéticas, su copiosísima producción que incluye multitud de libros además de los citados, reflejó las sucesivas tendencias en el devenir de la lírica en lengua española y ejerció una fuerte influencia en poetas de todo signo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:26 a.m. Este fin de semana el punto de encuentro es Machachi. Desde las alturas de los Andes bajarán decenas de chagras para mostrar sus habilidades con el ganado bravo en la edición 36 del tradicional Paseo del Chagra. Desde el Carchi hasta el sur del Ecuador, los chagras, una especie de cowboy nacional del país, dominan las alturas de los Andes. Montados sobre sus caballos y mulas, son los encargados del control del ganado vacuno. Los sacan a los páramos a pastar y los guardan en la noche. Esta rutina es interrumpida por esos días. Desde hace 36 años en Machachi se lleva a cabo el Paseo del Chagra. Decenas de chagras con zamarros, sombreros, ponchos de diversos colores y en sus manos cuerdas de cuero llegan a Machachi para demostrar cómo se monta y cómo se enlaza al ganado. Este paseo dará inicio desde tempranas horas por las principales calles de Machachi el sábado 20 de julio. Con esto se conmemoran los 136 años de cantonización de Mejía, los 36 años del Paseo del Chagra y el primer año en el que este paseo ha sido declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador. En esta ocasión los festejos estarán divididos en tres principales eventos. Se llevará a cabo la Feria Chacarrera Santa Teresita los días 3 y 14 de julio. También tendrá lugar el 13 de julio el Festival del Recuerdo y se llevará a cabo la primera tonelada del cocinado chacarrero. Eso será el 20 y el 21 de julio. Durante estas actividades el público podrá disfrutar de la gastronomía local, como es el famoso cocinado, un plato compuesto por choclos, papas y habas que se cosechan en la zona. Los chagras lo comían usando como plato una hoja de col. Este platillo se degustará de forma gratuita en las chozas que se instalarán en las calles por donde recorrerá el paseo. Así lo han dado a conocer autoridades de la localidad. Siete de la mañana con 28 minutos. Después del éxito alcanzado durante la temporada de estreno en Ecuador, la obra teatral El Último Mambo se traslada al Festival Latinoamericano de Teatro Vamos Pal Barrio, en Zipaquirá, Colombia. Jenny Portilla es la actriz de esta obra que está codirigida por Carlos El Cacho Gallegos, quien aportó a este trabajo la precisión gestual y la calidad dramatúrgica. En Quito es este día sábado 13 de julio a las 8 de la noche en el espacio vacío. Si ustedes quieren realizar sus preventas o sus reservaciones, pueden hacerlo al 097-861-8384. Luego de esta función, a la que usted está cordialmente invitado por su creadora Jenny Portilla, le informamos que la obra El Último Mambo ha sido seleccionada para su participación en el Festival Latinoamericano de Teatro a desarrollarse en Colombia del 16 al 21 de julio. Escuchemos la sinopsis en la voz de su creadora. Aborda una temática familiar, también aborda una temática que desmitifica lo que nosotros creemos de la mujer adulta, de la mujer mayor, también rompe los estereotipos de la soledad, de la tristeza, visto desde una forma más alegre, ¿no? Una forma distinta de vivir la tercera edad y de vivir la soledad, porque no siempre la soledad es un acto de tristeza, ¿no? A veces también son actos de liberación. La artista espera que todos se puedan identificar con la obra cómica, El Último Mambo, que puedan reflexionar y brindar una convivencia amable a los adultos mayores, reconociendo su labor de toda una vida. Y saber que la vida es sencilla, ¿no? Porque al final cuando te vas, no te llevas lo material, sino te llevas las vivencias, las emociones, los amores, las tristezas. Y esta obra básicamente nos cuenta esto. No es una obra para nada triste, es una obra cómica que aborda una temática un poco compleja, digamos, pero para nada tiene que ser un tabú. Entonces, por eso yo escogí este tema. Y también es sumamente familiar, o sea, la pueden ver niños, la pueden ver adultos. No se pierde El Último Mambo en Espacio Vacío Hispade. Jenny Portilla. No se pierdan El Último Mambo, es una obra codirigida por Carlos Cacho Gallegos, un actor, director, dramaturgo,

Conscientes de la importancia de generar estos insumos y herramientas de valoración patrimonial para que puedan ser utilizados e implementados por los diferentes actores a nivel nacional, se ha visto la necesidad de realizar el evento académico Modernidad, Nuevas Miradas del Patrimonio Ecuatoriano, Identificación y Valoración del Patrimonio Urbano Arquitectónico del Ecuador. Evento que tiene como finalidad conocer el trabajo que existe sobre investigaciones relacionadas a iniciativas, procesos y sistemas de valoración llevados a cabo por diferentes actores, instituciones o investigadores, cuya finalidad sea la de resaltar la importancia en la generación y validación de herramientas e instrumentos de documentación, identificación y valoración de este patrimonio. Este encuentro será un espacio de diálogo y reflexión sobre el patrimonio moderno en el Ecuador y se contará también con el aval del DECOMOMO, capítulo Ecuador. Además, aspira a generar un proceso participativo de involucramiento de la ciudadanía local con la finalidad de generar la apropiación y empoderamiento social necesario para su futura puesta en valor. Así, este seminario-taller estará dirigido a estudiantes, catedráticos, profesionales e investigadores, tanto a nivel local como nacional, que se encuentren interesados y o involucrados en procesos de identificación, valoración e investigación respecto a proyectos sobre el movimiento moderno en el Ecuador. Los interesados en participar con sus ponencias en este importante evento académico pueden ponerse en contacto a través del portal web de la Universidad de la SUAY, www.uasuay.edu.es. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Siete de la mañana con 39 minutos. Les contamos que al cumplir sus 55 años de trabajo, creación, creatividad y difusión del grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, inauguró la noche de este jueves la exposición denominada Más de Medio Siglo de Creación y Difusión. En esta muestra se hace un recorrido por la labor artística de esta agrupación, observando más de 100 obras. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, participó de este evento. Una constancia, una dedicación incondicional con mucho amor al teatro, y que seguramente eso es lo que nos ha sostenido, pero también nos ha sostenido una voluntad de que el teatro sirva para algo, que el teatro, primero, que se contribuya al desarrollo del teatro ecuatoriano, y segundo, que el teatro, con su temática, con una política a seguir, esté al servicio de la sociedad. Y esa es la historia precisamente del grupo Teatro Ensayo, dirigidos por nuestro invitado, el maestro Antonio Ordóñez. El trabajo de este grupo desarrolla y confluye perfectamente con lo colectivo. Son, en resumen, más de 280 actores y actrices que han pasado por estas tablas. Este es un recorrido histórico que contempla toda la trayectoria artística de esta agrupación. En ella, el público puede admirar lo mejor en videos, vestuarios, fotografía y además cerámica. Aquí van a encontrar de todo. Primero, toda esta historia, esta larga historia casi a diario, ¿no? De todo lo que se ha hecho, las distintas obras que se han montado, que son como 101 obras, ¿no? Esto va a estar en fotografías, en trajes, en videos, en algunos documentos que están trasladados a la pantalla. Eso va a ser interesante. Van a estar también 8 de las obras que están en vigencia ahorita, que son parte del repertorio del teatro de ensayo. Van a estar pasándose permanentemente. Usted puede acercarse, ver Los Cuernos de la Tierra, ver El Éxodo de Yangana, ver todas las obras, las 8 obras que tenemos, el Decamerón. Son 101 obras que han logrado juntar durante todo este tiempo de trabajo. Variedad de actividades, inclusión de nuevas personas y un trabajo inconmensurable están presentes en la muestra Más de Medio Siglo de Creación y Difusión. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras destacó el valor simbólico y lo que representa para la institución el aniversario de Teatro Ensayo. Es un acto muy especial, es una demostración de la variedad, es una manifestación de lo que significa el arte en sus varias manifestaciones. Si bien es cierto que el grupo de teatro es el organizador de este evento, no solamente hemos podido ver una obra de teatro, sino que hemos podido escuchar la voz, el sentimiento, el cariño, la rebeldía de lo que fueron los sánsicos. Es decir, el pasado ha venido a la Casa de la Cultura en la voz del grupo del Teatro Ensayo. Teatro Ensayo se convirtió desde sus primeros años en una escuela para desarrollar habilidades artísticas en el teatro. Han realizado gran cantidad de talleres, foros, seminarios y charlas, formando a técnicos, directores, actores y actrices para que formen su carrera. Destacamos nombres como Marisa Cretenier, Carlos Guamán, José Ignacio Donoso, Valeria Brito, Alejandra Núñez y muchos más, figuras que han entregado todo por Teatro Ensayo y en general a la cultura del país. La maestra Maritza Cretenier resaltó en particular a la obra El Éxodo de Yangana, uno de los espacios más laboriosos y especiales que presentó este grupo. El Éxodo de Yangana fue después de una investigación larga sobre el libro de Felicísimo Rojas y tuvimos que escoger las escenas porque era una riqueza de personajes muy, muy grande. Entonces esa obra sí fue un largo camino para montar porque queríamos subrayar ese éxodo que fue tan largo y fue así con unos racontos que regresábamos atrás con la nostalgia de la gente. Con sentidas palabras, destacó uno de los personajes históricos del Teatro Ensayo, el maestro José Ignacio Donoso, recordando cómo fue su primer día integrando este espacio teatral. Recuerdo perfectamente, es del año 1966. En 1966 yo quería ser actor, mi papá quería que yo tenga una profesión decente. De ahí discutimos un poco, finalmente pactamos a través de varias ayudas con mi papá, decidimos que yo iba a estudiar teatro, pero que también iba a estudiar otra profesión. Y así se dividió mi vida entre la psicología y el teatro. Me matriculé en la Escuela de Arte Dramático, que era dirigida por Fabio Pacchioni en ese entonces. Se abrió en el año 66 la escuela. No sé si los alumnos hemos podido asimilar todo lo que esos maestros maravillosos nos contribuyeron a entregar. Karen Riera, de las nuevas integrantes de Teatro Ensayo, nos brinda su criterio sobre esta celebración y lo que le presentaron al público. Bueno, yo me siento muy feliz de estar acá en el Teatro Ensayo. Yo apenas voy 2 años. Soy uno de los integrantes más nuevos del Teatro Ensayo y me siento honrada, me siento feliz, orgullosa de estar acá y formar parte del Teatro Ensayo con toda la tremenda trayectoria que tiene. Nosotros tenemos el objetivo de presentar un fragmento. Vamos a presentar lo que es el recital sánsico, que es una compilación de poesías de los sánsicos, de este grupo tan representativo de la época de los 60. Y precisamente esa fue la muestra de la noche, un repertorio dancístico con las poesías de los sánsicos presentadas por el Teatro Ensayo. Y de esta forma se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición Más de Medio Siglo de Creación y Difusión, obras del grupo Teatro Ensayo. Aquí pueden recoger este testimonio y están todos invitados a partir de ahora, que es el 11 de julio, hasta el 3 de agosto, que va a estar abierta la muestra esta. Vengan todos porque esta exposición está muy viva, va a haber, hay trajes, hay cerámicas, hay fotografías, hay videos, vengan. Queremos invitarles la muestra a la exposición del Teatro Ensayo, donde vamos a exhibir cerámicas, cuadros y todo lo que representa la trayectoria de estos 55 años del Teatro Ensayo. Esta exposición va a estar abierta desde hoy día hasta el 3 de agosto. La exposición estará disponible al público de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora, César Cabrón, Alfonso Burriani, Marco Muñoz, Eury Granda, Leandro Katz, Ulises Estrella, Luis Corral, Humberto Vinuesa, Rafael Carrera, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral. Siete de la mañana con 46 minutos, la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de este jueves la presentación de la obra Extraños Hábitos, trabajo del maestro Hugo Daniel Marcos. En contexto general, esta obra retrata las aventuras y peripecias de un intrépido joven que vive al 100% sus actividades. Nosotros como Grupo Espacios de la Ciudad de Riobamba nos han tomado el montaje un año y dos meses, porque los muchachos, primera vez que hacen teatro en la Ciudad de Riobamba, y realmente seguimos un proceso y logramos montar esta obra, que es una comedia magnífica y que tuvimos un resultado excelente en Riobamba. Acabamos de dar 2 temporadas en Riobamba con éxito total, y ahora empezamos aquí en Quito la 3ª temporada para luego trasladarnos a los cantones y diferentes ciudades que estamos invitados aquí del Ecuador. Y ese es el contexto general de la obra que tuvo su primera jornada la noche de este jueves, Extraños Hábitos, una destacada comedia realizada por el argentino Hugo Daniel Marcos. Así lo destaca el director teatral Telmo Toscano. Esta es una obra que retrata la vida particular de un joven y las particularidades por las cuales transcurre su vida. Es una obra muy picaresca, muy, muy deliciosa, porque realmente es algo que nos pasa a todos en la familia. Cualquiera de los seres humanos tenemos un mal día, ¿verdad? Justo ese día vienen las personas imprevistas, las personas que no deseas que te visiten, pues llegan y te dañan ese día que estabas preparando vos. Y sucede una cosa de locura, de enredos, de confusiones y de mucha hilaridad. Este evento llegó gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Espacios. Se presenta una obra en 2 jornadas entre jueves y viernes en la sala del Metro Aguilera Malta de esta institución. ¿Quiere conocer más de esta obra? Álvaro Montoya, el argentino Juan, nos lo cuenta. Yo soy el personaje de Juan y esta es una comedia argentina, y aquí va a encontrar mucha diversión, muchos enredos, mucha confusión, mucha ternura, también hay amor. A cada uno de los personajes tiene su locura y su picardía. Eso es lo que va a haber en Extraños Hábitos. La obra en sí se trata de que hay siempre personas que están apoyándote todo el tiempo, toda la vida. Uno no se da cuenta de quién tiene, entonces tú aprendes a valorar las cosas, y mediante la locura de cada persona, el universo de cada persona, se aprende algo, y al final el personaje, en este caso mi persona, el personaje que yo hago, viene a darse cuenta de algo. Esta obra presentó las desventuras de un joven que, luego de haber planificado detalladamente una romántica velada con una chica en su departamento, se ve invadido por una gran cantidad de amigos y familiares que justamente en esa noche no encuentran un lugar donde dormir. Una comedia disparatada donde puede ocurrir todo. Una comedia que nos llega precisamente desde Riobamba. Caterine Carrillo, o mejor dicho María, se presenta con su personaje tal cual, relatando parte de esa historia y el porqué de su nombre. María es el amor, es el cariño. María es el personaje que siempre está apoyando a ese ser que tú amas, a ese ser que tú quieres, a pesar de que esa persona no se da cuenta, María está ahí. María es incondicional, María se da cuenta que el amor al final siempre gana y siempre triunfa. Porque nosotros en nuestro diario vivir siempre pasan un montón de cosas, un montón de ocurrencias, y nosotros tenemos que aprender a convivir con ello, ¿no? Si tenemos alguna dificultad, por más pequeña que sea y por más incluso a veces cómica, tenemos que sobresalir de ello. Les dejamos con la cordial invitación. Si se perdió la primera jornada de este jueves, esta noche, a partir de las 19 horas, la sala de Metro Aguilera Malta presenta la segunda jornada de la obra Extraños Hábitos. Entrada libre. Queda invitado todo el público de aquí de la capital a que asistan a la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 19 horas a ver la mejor comedia que se trae de Riobamba para Quito. A todas las personas quiteñas que quieran acudir a divertirse, a pasar de lo mejor una hora de desestrés total, que acudan a la sala de Metro Aguilera Malta de la ciudad de Quito a las 19 horas el día viernes 12 de julio del 2019. Esta es una obra muy divertida, una comedia que no se van a arrepentir, que van a disfrutar de inicio a fin. Sí, están cordialmente invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Aloha Metal Arithmetic, con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, presentaron al país la delegación que viajará a China el próximo 20 de julio a participar en el Campeonato Internacional de Aritmética. Diego Naranjo, director del núcleo, expresó que es gratificante para la institución contribuir con estos eventos. Natalia Yaguana Gordón, Johan Godoy Dávila y Mateo Reategui Rora. Estos son los nombres de los cuatro niños que se unen a la delegación de 17 miembros que viajarán al Campeonato Internacional de Aritmética que se realizará en China. Según lo dio a conocer Ana María Encalada, analista de comunicación social del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, quien además resaltó que los niños participantes tienen una amplia trayectoria en el campo de la aritmética. Eso quiere decir que estas cuatro personas, estos cuatro niños que nos van a representar, pues no solamente es una representación para Loja, sino también para el país, y expone la gran capacidad que estos estudiantes tienen en el campo de la aritmética. El director del núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Naranjo, consideró que es fundamental apoyar y dar el aval para que los niños puedan salir sin ningún problema. En este sentido, deseamos la mejor participación a estos cuatro representantes, que, vuelvo a insistir, es un porcentaje interesante de participación que Loja aporta a este concurso internacional que se realizará en China. El 17, contar con cuatro participantes, demuestra la calidad formativa que presentan nuestros niños. Así que para ellos, el mayor de los éxitos en esta cita internacional. Nicolás Reategui compartió lo que se alcanza con el desarrollo de la aritmética. También te sirve para ser en matemática, o sea, no solamente mejoras en matemáticas, sino que en otras materias como lengua y literatura, estudios sociales, etc. Mientras que Mateo Reategui, de 9 años, dijo que su participación lo hace un ganador. Mi expresión cuando me dijeron que vaya a China fue una emoción muy grande. Y este también va a ser una buena satisfacción. O que gane o pierdas, yo siempre seré un ganador. Ana María Encalada, analista de comunicación social, nos hace una reseña de quién es Aloha Metal Arithmetic. Aloha Metal Arithmetic es la institución que ha trabajado con estos niños durante varios años. Aloha impulsa un programa internacional de desarrollo neuronal, uno de los más grandes del mundo, que proviene de Malasia, que fue fundado en 1993. Tienen presencia en más de 39 países y justamente Loja también, pues, es una de las provincias que entrega a la ciudadanía este servicio. Desde el 2017, este grupo de estudiantes, a través de Aloha, ha participado con delegaciones en importantes campeonatos internacionales. En el año anterior, el campeonato se realizó en Rusia y representantes de la provincia de Loja también obtuvieron importantes reconocimientos. En Quito. Y llegamos a Quito para hablar sobre su arte y cultura. ¿Qué nos presenta este fin de semana? La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta este sábado 13 de julio la obra El Cangrejito Volador, una obra en la que actuarán niños y niñas de 2 a 5 años y que tiene como objetivo incentivar a los más pequeños al trabajo colectivo como individual. La obra El Cangrejito Volador ha sido trabajada por el mundo de juguete en el arte, los que hace más de 25 años han consolidado una propuesta de interacción artística, incentivando así a los niños y niñas partícipes de las obras a la expresividad individual y colectiva. En esta ocasión, el Centro de Educación Inicial pone en escena una obra de teatro parvulario, escrita por Rubén Silver Martínez y que está basada en el cuento de Onelio Jorge Cardoso, un actor y escritor que cuenta con una variedad de cuentos como El Cuentero, El Caballo de Coral, Gente de Pueblo, Cuentos Completos, entre otros. Para esta ocasión, Rubén Silver Martínez ha elegido El Cangrejito Volador, que se encuentra bajo la dirección conjunta con Michael Martínez y bajo la tutela de Emma Morales, directora del instituto. Una historia que nos dará a conocer sobre la perseverancia para alcanzar la plenitud mediante el cumplimiento del deseo. En esta obra actuarán niños de 2 a 5 años, partícipes de un prudencial periodo de armonización psicomotriz desarrollado por más de 20 años por el cineasta Rubén Martínez. El cineasta Rubén Martínez se ha especializado en dirección actoral infantil, además de lograr poner en escena, en diversas salas de Quito, más de 100 piezas dramatúrgicas, con el apoyo de directivos y profesores de más de 20 centros infantiles y unidades educativas de la ciudad. Le invitamos este sábado 13 de julio al Teatro México, donde se estará presentando la obra El Cangrejito Volador a partir de las 11 de la mañana. Las entradas se encuentran ya a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre por el valor de $3. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos a irnos ya con nuestra última nota de la primera jornada informativa. Luego estaremos ya con los mensajes. El Teatro Nacional Sucre presenta este viernes 12 de julio el proyecto Nuestra Música, un encuentro en donde se rendirá homenaje a tres grandes exponentes de la música ecuatoriana. Nos referimos a Segundo Bautista, Carlos Rubira Infante y Fausto Galarza. El Teatro Nacional Sucre presenta este viernes 12 de julio el proyecto Nuestra Música, un encuentro en el que se rendirá homenaje a tres grandes compositores ecuatorianos. Segundo Bautista, Carlos Rubira Infante y Fausto Galarza serán homenajeados al ritmo del pasillo,